mi amor. En otro cuerpo va mi amor por esta calle. Siento sus pasos debajo de la lluvia, caminando, soñando, como en mí hace ya tiempo. Hay ecos de mi voz en sus susurros, puedo reconocerlos. Tiene ahora una edad que era la mía, una lámpara que siempre se enciende al encontrarnos. Mi amor que se embellece con el mal de las horas. Mi amor en la terraza de un café, con un hibisco blanco entre las manos, vestida a la usanza del nuevo milenio. Mi amor que seguirá cuando me vaya, con otra risa y otros ojos, como una llama que dio un salto entre dos velas y se quedó alumbrando el azul de la tierra.